si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano. Cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank. El mejor viaje al corazón de la Navidad llega al Centro Comercial Bonaire con un tren cargado de sorpresas e ilusión. Vive la mejor aventura navideña hasta el 5 de enero con Papá Noel, los Reyes Magos y experiencias mágicas 360 grados. No te lo pierdas y disfruta de la magia con nosotros. Sole Jiménez Chabuco, detrás de un piano. Turno para música, Emilio, por favor. Vamos ahora con una canción de 1973, que fue uno de los grandes clásicos de los Jackson 5, y además esta fue la primera vez que Michael Jackson hizo muy popular un paso de baile, que es el famoso robot. Fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Dancing Machine. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Pues les cuento que estamos, yo creo que ya contadas horas para que el telescopio James Webb dé luz sus primeras galaxias. Pues yo les había contado hace algunos días, les habíamos contado aquí en los originales, que va a arrancar el sábado a las 7:20 de la mañana, mientras en Colombia y en Latinoamérica pues estén despertando de la Nochebuena y en otros países pues estén ya esperando a Papá Noel. El James Webb va a empezar a dar el recorrido y pues va a comenzar a lo que los ingenieros y científicos de la NASA han llamado 29 días al límite, en los que el observatorio, que por su gran tamaño viajará al espacio doblado, deberá desplegarse y empezar a alinear sus instrumentos con la precisión necesaria, que convertirá este telescopio en el instrumento astronómico más potente que hemos conocido. Ya habíamos conocido un telescopio antes, en los años 80, pero este se empezó a planear hace ya algún tiempo, pero la verdad es que a finales de los 80, de hecho, el telescopio Hubble, pero desde ese entonces pues empezaron a planear los de la NASA y los científicos otro telescopio, pero los inversionistas no les daban la plata. En el 2004 también lo postergaron porque habían rediseños que amenazaban pues que la construcción de este telescopio. Mejor dicho, hubo demasiados problemas para que el telescopio más grande que jamás se haya visto saliera a la luz. Entonces, como les cuento, pues ya va a dar luz precisamente este 25 de diciembre. Va a salir pues a lo largo de estos días, que es muy chévere, y según lo explica una experta que hace parte de la Agencia Espacial Europea, la ESA, y que están en Baltimore, dice: es muy sensible, va a observar objetos muy débiles y va a hacerlo en el infrarrojo, que tiene características muy particulares. Primero, este telescopio puede atravesar el polvo. Todos hemos visto estas imágenes maravillosas del Hubble, donde podemos ver nubes de polvo y son preciosas, pero detrás de ellas, de estas nubes de polvo, hay estrellas formándose. Hay mucha actividad que no se puede ver en el óptico. En el infrarrojo esas nubes son transparentes. Con este telescopio podemos ver a través de ellas. Así lo explica esta experta científica. Así que con este viaje a las estrellas, pues vamos a esperar que este telescopio James Webb dé a luz las primeras galaxias. Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta, si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano, cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank. El mejor viaje al corazón de la Navidad llega al Centro Comercial Bonaire con un tren cargado de sorpresas e ilusión. Vive la mejor aventura navideña hasta el 5 de enero con Papá Noel, los Reyes Magos y experiencias mágicas 360 grados. No te lo pierdas y disfruta de la magia con nosotros. El 13 de abril nos situamos ahí. Vamos cronológicamente porque hicimos una historia, pero con notas en directo de Mónica, charlas con los oyentes, la hora, el tiempo, el estado del tiempo, cómo se une con el noticiero de la mañana, no, con el pulso del fútbol, con no, todo. No, pero eso es del otro lado, hombre. Déjela, déjela. No, ella es libre. Del otro lado. Un informe de la agencia de la ONU estudiaba los obstáculos de los museos desde la crisis del COVID. Es que acuérdense que el 21 también fue mucho COVID, ¿no? Sí, o sea, en abril se estaba otra vez en una crisis terrible, después de que bajó, pero después de diciembre se puso terrible. Y bueno, los cierres provocaron un descenso enorme en los visitantes, pérdidas enormes a instituciones. El estudio destaca la necesidad de una política de digitalizar a gran escala para inventariar las colecciones. Los grandes museos del mundo muy atacados. El Museo del Louvre, nadie sabe cómo sobrevivió. El Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, nadie sabe qué pudo pasar con él. El Museo Nacional de Londres, otro gran problema. El Museo Nacional de Tokio. Por el Museo Nacional nadie preguntaba nada de Bogotá. Hola. Yo no sé por sí, qué. Yo sí. Yo sí pregunté. Claro, porque usted no sale de ahí. Difícil, difícil, ¿no? Que estaba difícil la situación. ¿El Museo del Oro? También, y el del cobre. Pero es que el del oro son cuatro puertas, eso lo cierran y no pasa pero nada. Pero ¿qué tal esos poporos? A ver dónde está eso en otros museos. Sí. No, no están. Y esos tunjos dorados. Bueno, Emilio, música. Vamos a continuar ahora con una canción que hizo parte de la película Scoob, película sobre Scooby-Doo que fue lanzada el año pasado. Y la vamos a oír en un remix por Genji. Aquí están Lennon Stella y Charlie Puth con esto que se llama Summer Feelings. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Así es, 6 de la tarde, 40 minutos en la FM, los originales, estamos al aire y nos encanta hacerle homenajes a las personas que un día como hoy fallecieron y nacieron, por supuesto. Vamos a comenzar con los nacimientos, porque un día como hoy, en 1881, nació el poeta español Juan Ramón Jiménez, ganador del Premio Nobel de Literatura. Pero en 1929 también nació Chet Baker, un trompetista y cantante estadounidense de jazz. De hecho, hay un artista alternativo que se llama Chet Faker y él cogió su nombre artístico a raíz de Chet Baker porque era uno como de esos artistas que él admiraba. Chet Baker fue apodado popularmente como el James Dean del jazz porque tenía un aspecto muy parecido a James Dean y también tenía una elegancia lírica, sus interpretaciones, por supuesto, que tenía una peculiar voz para el género, para el jazz, y es bastante reconocido porque ha tenido notables participaciones, tuvo notables participaciones en agrupaciones de jazz como Charlie Parker and Chet Baker y Gary Mulligan Quartet. Seguimos con nuestros homenajes. En 1951 también nació Anthony Phillips, un día como hoy, 23 de diciembre, guitarrista británico de la banda Genesis. Un día como hoy, en 1956, también nació el guitarrista británico Dave Murray, que yo creo que muchos que les gusta el metal pues van a saber quién es, el guitarrista de Iron Maiden. Pero no solamente poetas, músicos, cantantes, tenemos en nuestros homenajes también una exmodelo y cantautora italiana. La primera dama francesa nació un día como hoy. Les estoy hablando de Carla Bruni, nació el 23 de diciembre de 1967. Y la noticia que sacudió al mundo el día de hoy es el fallecimiento de una novelista, guionista y periodista estadounidense. Se trata de Joan Didion. Pues Joan Didion falleció por complicaciones de la enfermedad de Parkinson. Ella murió un día como hoy, a sus 87 años. Era autora, ensayista, que tenía además comentarios sociales muy precisos y personales en álbumes clásicos como El Álbum Blanco y El Año del Pensamiento Mágico. Muchas personas hoy a través de Instagram Instagram, de Twitter, pues manifestaron su admiración a Didion. Y por supuesto Penguin Random House, que es como su casa editorial principal, la casa editorial de Didion, fue quien transmitió la noticia. Así que bueno, paz en la tumba de esta gran autora y ensayista. Y cerramos nuestras efemérides o nuestros homenajes aquí en Los Originales, hoy 23 de diciembre, con Eddie Vedder. Yo creo que muchos lo conocen, por supuesto, los que son fanáticos del grunge, porque Pearl Jam es esa banda que nos ha dado canciones maravillosas. Pues Eddie Vedder nació un día como hoy en 1964, que además de ser cantante, es líder y uno de los tres guitarristas de esta banda, de Pearl Jam. Tiene una voz poderosísima, tiene una voz muy distintiva, uno lo escucha y uno dice, claro, esto es Pearl Jam. Ha sido además calificado, ya saben que la Rolling Stone siempre tiene clasificaciones muy importantes entre guitarristas, vocalistas, bueno, instrumentistas en general, y él está, ocupa el número 7 en la lista de los mejores cantantes principales de todos los tiempos. Así que quisimos elegir una canción muy linda que tienen dentro de su repertorio, de Pearl Jam. Es una canción que está incluida en su álbum 10, que lanzaron en 1991. Se trata de la canción Jeremy. Resulta que Eddie Vedder estaba viendo los periódicos en el 93 más o menos, de los Estados Unidos, y encontró un titular en donde Jeremy se había suicidado en su colegio en los Estados Unidos. Y por supuesto Eddie Vedder, pues esta noticia lo conmocionó mucho. Empezó a leer la historia y quiso componer una canción para Jeremy, que vamos a escuchar a continuación. Una pareja de abuelos se abraza 3 meses sin verse por el COVID. O sea, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Claro, fue una escena hermosa. Pues fue una noticia mundial. No importa eso, pero se dañó, pero la magia. ¿Cómo justo hago fue cuando se abrazaron? Ahí se dañó es toda que la yo magia. Lo que es que lo que yo considero es que no tengo por qué rellenar algo tan malo. No, si me botan bueno. Algo que tenga a dónde cortar, pero yo no voy a empezar que están muriendo. No, no. Mary y Gordon, 68 de matrimonio. Y vivirán juntos en el mismo hogar para ancianos. O sea, ¿qué noticia es esa? No, es una gran nota, le digo. Muy cómoda. Y la última. La nota, la otra nota. Yo las chiquitas ya no las voy a leer. El país enfrenta un aumento alarmante de contagios en récord de casos y aglomeraciones. ¿Alguna novedad con otros países? No, ¿sabe? En abril. ¿Qué países? Dígame, ¿qué países? India. Dígame qué países. ¿Ah? India. India. Porque tiene la, porque no, tiene la nota ahí. No, ¿sabe qué? Es que pensaba yo, en abril, India se convierte, después de que haya pasado la pandemia, porque fíjese que se ha localizado en varios lados y muy flojas, en sectores. Muy flojo. Se sectorizó en Europa en algún momento donde se vieron crisis muy grandes. Después en Sudamérica, por supuesto que se vivieron como eso, todos. Eso rellene combates. Usted, hermano, yo no. Y, pero mire que en la India, donde había poco acceso a la vacunación, se empezó a desatar una cantidad de casos, entendiendo además la población de la India, ¿no? ¿Qué tal? Pero una nota increíble. La no, yo no he visto una vaina igual, Emilio. Desde vamos Mumbai música. Hasta el Taj Mahal. Hágale, Emilio. Bueno, qué vamos. Verdad. Sí. Vamos a continuar con un gran artista brasilero. Esto es un clásico del 89. Javan llega ahora con una de sus canciones más importantes, un tema que fue parte, de hecho, de una telenovela de la cadena Globo, que se llama Top Model, y tiene aquí la participación especial del guitarrista más importante en la historia del flamenco, que es el desaparecido Paco de Lucía. Esto se llama Océano. 6:55, acompañándolos. No sé si están saliendo de Bogotá, estamos en Cali, en Medellín. No sé en qué parte están exactamente de Colombia, del planeta. También nos escuchan en otros países por nuestra aplicación, por la fm.com.co, también por la web. Pero lo cierto es que estamos felices de acompañarlos en estas fiestas y también interactuar con ustedes, porque por supuesto muchos no deben estar acompañados, ¿no? Lo normal. Hay unos que están acompañados, otros que no. Sin embargo, pues me gustaría que nos escribieran @losoriginales en nuestra cuenta de Twitter. Hoy tenemos una pregunta que es muy, ¿cómo lo puedo decir? Como es muy coloquial, pero también no lo habíamos pensado, pero sucede. ¿Qué pasa? El tema del día. ¿Te han terminado en época navideña o le has terminado a alguien? Entonces, bueno, ya tenemos muchas respuestas. Nos dice el Poco Original. Iba a terminar con una chica, pero ella cumplía años el 24 de diciembre. Así que decidí esperar Pero ella se adelantó y me dejó el 31 porque quería empezar de cero el año siguiente. ¿Ok? Yo ahí yo siento que no había amor. Carlos Bravo dice: cordial saludo, como sea que haya sido su año, feliz Navidad, se les quiere y se disfruta. Un abrazo, feliz año y felices fiestas para usted también. Aquí vamos a leerles Miguel Oz, dice: uy, eso no es Navidad nomás. Mi balance sería así, dice Miguel Oz. Días antes de Navidad me fracturaron el corazón 2 veces diferentes. Uy. Y para cumpleaños me rompieron mi corazón 2 veces diferentes, mujeres o 2 mujeres diferentes también. Y ya con eso soy Mel Gibson de las terminadas. Total, total, pobre. Qué pesar que haya pasado eso. Bueno, ustedes también nos pueden escribir, nos pueden seguir escribiendo. Estamos al aire hasta las 8 de la noche con los originales para que luego llegue Emilio Sánchez con El Sabor de la Noche. Por ahora, vamos a un corto anuncio y ya regresamos. En los originales, El Mundo al Instante. Pues una mala noticia y, por supuesto, siendo coherentes con nuestra sección El Mundo al Instante, hace pocas horas se anunció que falleció Jaime Osorio, el director de la serie Mi Colmillos. Él también, siendo caleño, es recordado por la película El Páramo, director, guionista y también co-creador y director de esta serie que es para HBO muy importante, Mil Colmillos. Falleció a los 46 años. Él estudió cine en la Universidad de Rennes-Dôme en Francia desde 1995, y este realizador caleño también hizo la cinta de terror psicológico El Páramo o Siete Cabezas. Trabajó en publicidad y tuvo un gran desempeño en el cine fantástico con su primer largometraje El Páramo, que recibió el premio Citizen Kane al director revelación en la edición 44 del Festival de Cine Fantástico de Sitges, España. Este es el mayor festival de cine del mundo y también obtuvo un premio a mejor guion iberoamericano en el Festival Internacional de Guadalajara en México. Pues la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas lamenta profundamente la muerte del director colombiano Jaime Osorio Márquez. Ellos dicen en un comunicado que no tienen palabras para describir este momento tan doloroso, solamente acompañar a sus familiares y amigos en este momento, mucha paz y luz en este día. Así lo escribió el Ente Cinematográfico Nacional ante esta noticia. El 25 de abril es la primera vez que los premios Oscar se atrasaron tanto tiempo, más de 2 meses. Y yo creería que es una de las peores películas que he visto en toda mi vida. Muchísimo menos capacitada para ganar el Oscar a mejor película que The Shape of Water, Nomadland. Es un bodrio. Es de una pereza sin igual. Es pues una ceremonia que se salió de lo habitual por adaptarse a los tiempos de la pandemia y que fue de más a menos. El peor rating de la historia del Oscar, la directora menos agraciada que he visto yo, la directora china Chloe Zhao, que es la directora de The Eternals de Disney, de Marvel, se convirtió en la primera mujer asiática en ganar un Oscar a la mejor dirección. Frances McDormand, cada día más desabrida, o sea, cada día que pasa se mete 5 años más de vejez. No, pero es buena actriz. No, es que yo no estoy discutiendo su actuación, sino su desvencijamiento. No, pues que eran de uno. Sí, exacto. Obtuvo el Oscar a mejor actriz principal, el tercero de su carrera, las películas de Father, ganó para Anthony Hopkins, Sound of Metal ganó también un premio importante, y Judas the Black Messiah, no, ganaron 2 premios cada una, así como La Madre del Blues. Esto fue el premio Oscar que para mí pasará, desafortunadamente, sin pena ni gloria. Música, por favor, Emilio. Vamos a continuar ahora con esta canción que, bueno, salió a finales del año pasado, pero este disco fue muy nominado en los Grammy Latino de este año, que fue el EP que grabó Juan Luis Guerra en vivo en su casa en República Dominicana, que se llamó Privé, y tuvo un par de canciones inéditas, y esta es una canción como con mucha influencia de jazz y de bossa nova. Esto se llama ¿Dónde nacen tus besos? Siete de la noche, 12 minutos. Y bueno, un buen plan, sin lugar a duda, es visitar todos los alumbrados, los que se quedan en Bogotá, y lo pueden hacer en diferentes lugares. Tienen habilitados la capital de Colombia, más de 20 espacios que tienen decoraciones e iluminaciones imponentes. Entonces, por ejemplo, está el Parque Ilimaní, el Parque Villa Mayor, está la plazoleta fundacional de Usaquén, el Parque San Andrés, Plaza La Concordia, también entre la Carrera Séptima y la Calle 11 y Calle 26, el Parque de los Novios o Parque Artemisa. Ahí pueden ir con la familia, entre, digamos, ahorita que se está yendo tanta más gente, entonces va a haber menos trancones, así que van a poderlo disfrutar mejor. En Monserrate también se iluminó esta Navidad y pues fin de año, hay figuras de hasta 15 metros de altura, con más de 250 mil bombillos y 100 mil metros de manguera luminosa. Este alumbrado estará habilitado hasta el domingo 16 de enero y podrá ir cualquier día sin importar si es festivo. Está abierto, por supuesto, para el ingreso libre. El Jardín Botánico tiene una exposición que se llama Pacificanto. Entonces, ellos declaran que el mar empieza aquí, una historia de Navidad. Es el nombre de la exhibición de luces y decorado navideño que hace parte del Jardín Botánico y que está inspirada en las investigaciones del científico Jorge Reynolds Pombo. También un gran plan ir al Jardín Botánico. Otro de los planes que pueden hacer durante estos días de fiesta es el Camino San Francisco-Bicachá. Este recorrido es por un sendero ecológico, es totalmente gratis, tiene una extensión de 2.082 metros y dura 90 minutos aproximadamente, y la visita se realiza únicamente con guías. Así que todo esto es cortesía de la Alcaldía de Bogotá. Las dosis rusas 27 de abril se comenzaron a aplicar en los países como izquierdosiños, como México, Argentina y Venezuela. Jamás permitiremos que millones de brasileños sean expuestos a productos sin su debida comprobación de calidad, seguridad y eficacia, o mínimamente frente a la grave situación que atravesamos, que hay una relación favorable entre riesgo y beneficio, afirmó Antonio Barra Torres, presidente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, enviado por Jair Bolsonaro, quien se opuso a las máscaras, al contagio, a las vacunas. Brasil hoy suma 700.000 muertos en su haber, segundo país por unos pocos miles, después de los Estados Unidos de América. Ese tema con las vacunas fue una polémica tremenda, porque las personas detrás de Sputnik de hecho anunciaron demandas contra la autoridad sanitaria de Brasil por difundir información falsa, y posteriormente, como dos o tres meses después tal vez, finalmente en Brasil las autorizaron. Sputnik, como la nave espacial Sputnik. Bueno, no hombre, no. El Sputnik. Bueno, así es la vuelta, le cuento. Música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con una canción del 2001 por una chica inglesa que pegó dos temas muy fuertes, que fueron Murder on the Dance Floor y esta canción. Sophie Ellis Bextor llega ahora con esto que fue número 3 en el Reino Unido y se llama Get Over You. Bueno, es un turno para recordar esos momentos, esas entrevistas, esas cosas que se hicieron con ese anhelo. Bah. Con esa confianza. Bah. ¿Estás bien inspirado? No, tal vez me ves inspirado, sí. Porque con el odio que me tienes, no, un hombre. Momento en que te olvidas, ¿sí o no, Nico? ¿Pero cuál odio? Uy, me detestas. No. Tower of Power es un grupo de California muy bueno y se hizo para promocionar su nuevo trabajo Step Up. Aquí está buen producto que hicimos con el señor Emilio Castillo, el líder de la banda. Y bueno, disfrútenla, porque es tiempo de regocijo, es tiempo de reconocimiento. que engole. Déjeme. Muy engolado. Sí, bastante. Déjeme. Nos encontramos con el líder de una super banda que me acompañó en la juventud de los 70s, que se llamó Tower of Power. Y él está en Arizona. Emilio, thanks for being with us. A pleasure once again in our program, The Originals. Thank you very much. Thank you for having me. It's good to be with you. Emilio, you are listening to Chick Corea. He died a couple of hours ago. Did you know the music of this master, this genius of jazz piano? Do you remember Chick Corea? Very much so, yes. An excellent player, and I was shocked to hear that he passed away. Bueno, él está golpeado porque murió. Emilio, nice to hear you again. We are very glad to talk to you about your music, and especially about your new single that is fantastic. Congratulations for a long career and for everything you've done for us, for the people of our age. I'm 60 years old and I'm very happy to have you because I grew up with your music and I know it perfectly. Thank you. Well, you're welcome. It's good to be with you. And at 70 years of age myself, I'm grateful just to be here speaking with you. Es correcto, yo le digo que estoy muy agradecido de que nos acepte otra vez una entrevista, que tengo, dije que 60, pero exageré un poco, pero que él dice que tiene 70 y por fortuna estamos bien para hacer esta entrevista. Y yo quisiera comenzar, le voy a dar paso a la segunda generación, que es Emilio, que también conoce la música y es más joven y creo que tiene una perspectiva diferente, pero antes que todo, yo quisiera decirle a él que esta canción me hizo creer, como decía Rod Stewart en los años 70, Reason to Believe. Y no fue famosa, no fue la más importante de ellos, pero espero que la recuerde del disco Tower of Power. Ok, I was telling to our listeners that the interview will be conducted by the new generation, Emilio Sánchez, who is half of my age. But he knows perfectly your music. He's very trained, and I'll be with you. But I would like to start with a song not so famous from the CD or from the album Tower of Power that I loved. I loved a lot because in that particular song I found in my youth a reason to believe, as Rod Stewart told us in his songs from the 70s. And I know you remember this song very well, and I would like you to hear it one moment for my first question. Is that okay for you, Emilio? Absolutely. Let's do it. Emilio, yo le quisiera preguntar a Emilio, ¿qué pasaba en la vida de él cuando grabaron esta canción? Fue hace mucho tiempo. Estamos hablando de 50 años atrás. Y quisiera preguntarle, ¿qué pasaba? ¿Cómo era el grupo? ¿Cómo era la vida? ¿Cómo piensa que pasó todo, pues, comparado con lo que estamos viviendo hoy? From the 70s, this was a wonderful song, Clever Girl. And I just would like to remind with you what happened in that era, what happened in the 70s, and what crossed your mind in that moment when you started, when you were starting to have success in the Billboard list, etc. And compare with now, what is happening now? When you said, I'm 70 and I'm glad that I can do this interview with you, I think, like everyone, that everything is a little bit messed today. Tell us something about the life of the music, the life of the group, and your life and your compositions at that moment, Emilio. Thank you. Well, first of all, thank you for playing that beautiful song, Clever Girl. It's one of my favorites. It's not a well-known song, but it's just a real classic Tower of Power obscure cut that a lot of people just love it. So thank you for playing it. And back when I wrote that song, it was in the early 70s. We were at the height of our game. People knew who we were in the Bay Area and throughout the nation and throughout the world. And we were exposed to a lot of great artists. And I was very young and naive, and it just sort of all went by in a whirlwind, you know. So when I tell you that being 70 years old and being grateful to be here, I say that because I never thought that I would make it this far. And the band right now is playing better than it's ever played, and we're making records better than we've ever made. That just amazes me that we could last that long. And the only explanation I can give you is that God loves Tower of Power and takes good care of us. Bueno, I'm gonna translate, Emilio. Thank you. Él me devuelve la coba que yo le doy porque dice, hombre, muchas gracias por poner esta canción. Sé que no es conocida, pero es una de mis favoritas. Es uno de esos que la gente que conoce a Tower of Power la pone. Entonces, yo me siento bombeado, Nico. Muy bombeado. Muy bombeado. Y después él dice, pues que en esa época él era muy ingenuo, que comenzaba todo esto y que les tocaba muy duro, porque en comienzos de los 70s había demasiado talento en la música y para poder aspirar a un puesto en una lista era muy difícil. Y después me dice, yo me siento muy bien y si me preguntas, Jaime, ¿por qué dije lo de los 70 años? No es sino porque me parece increíble que ya tenga 70 años, yo estaba en mis 20s en ese momento, yo escribí la canción y que todavía sigamos haciendo cosas tan buenas como antes y que la banda exista, por lo cual puedo resumir esto en una sola frase: Dios ama a Tower of Power. Espero no haberme equivocado en la traducción y ahora el turno es para Emilio. Emilio, let's go with Emilio. That is our musical journalist. Hi, Emilio. My name is Emilio, too. It's an honor to talk to you. Thank you very much. It's nice to meet you. Okay, pues voy a hacer mi primera pregunta, y es respecto a este nuevo álbum de Tower of Power, este nuevo sencillo, que está maravilloso y justamente tiene que ver con la longevidad y con sonidos que realmente son eternos. Pero entonces, antes de hacer la pregunta, quisiera oír un poquito de esta nueva canción que se llama Step Up. Mi pregunta es esta, y tiene que ver con cómo Tower of Power ha logrado mantenerse a través de los años sin realmente cambiar la esencia de su sonido. Esto perfectamente podría parecer una canción hecha en los 70, y yo quisiera preguntarle como cuál es esa filosofía que ellos mantienen para que su sonido se mantenga vigente, actual, pero sin perder lo clásico de Tower of Power, los vientos, el funk, ese tipo de cosas. So, Emilio, congratulations on this wonderful new music. And my question has to do with how Tower of Power has been able to keep going for over 50 years. And it still sounds fresh, it still sounds exciting, it still sounds very interesting, but still you guys have been able to keep the essence of Tower of Power, which is of course the horns, the funkiness, the soul. And what is the philosophy that has allowed you guys to stay fresh yet still sound classic in a way? Well, for one thing, no matter what we do, we sound like Tower of Power. We can't help ourselves. I had a singer at one time that used to say, Tower of Power could play the Yellow Pages and you would still sound like Tower of Power. So we learned a long time ago not to try to sound like anything else, just to stay true to ourselves. We don't chase trends. We just try to make the music exactly the way we want it to be. And that makes it really easy to go to work every day. Sí, a ellos no les interesa el tema de seguir modas, les interesa sonar como ellos, tener un sonido único, y eso es algo que aprendieron desde muy temprano, y de hecho tenían un cantante que decía que Tower of Power podía tocar el directorio telefónico, y aún así sonaba como Tower of Power, así que esa ha sido la filosofía de ellos desde el día de uno, y yo de hecho creo que hay mucha gente que los ha imitado, y a eso viene mi siguiente pregunta. Pero antes quiero oír la siguiente canción que tiene que ver justamente con todo ese tema. Es una canción que se llama Only So Much Oil in the Ground. Emilio, before I ask you my next question, which has to do with people who might have followed or even copied Tower of Power in a way. I want to hear a song which is called Only So Much Oil in the Ground. So we're just going to hear a minute of that and then we'll be right back with you. Es que yo siempre he pensado que una banda como Jamiroquai tiene una influencia muy grande de Tower of Power y nada más. Oigan la voz, el cantado se parece al de JK. Entonces quiero preguntarle qué piensa él sobre esa posible relación. Emilio, I've always thought that a band like Jamiroquai has had a very, very big influence from Tower of Power, particularly this song. And I, as a matter of fact, I think that the singing is straight up JK's alley. So what do you think about how Tower of Power has influenced other people and the possible relationship that might exist between Tower of Power's music and how it influenced Jamiroquai? Well, I know that, you know, Jamiroquai, he was from over in Europe somewhere, and a lot of those bands over there really got into Tower of Power. There's bands like Incognito and the Brand New Heavies, and, you know, it's just sort of become commonplace that there's a lot of what they call Tower of Power clone bands, and a lot of well-known musicians talk about how Tower of Power inspired them. So we're flattered. And it's always an honor to be acknowledged by our peers. Sí, él piensa definitivamente que sí hay una influencia de Tower of Power en bandas europeas como Jamiroquai, como Incognito o Brand New Heavies, y en otros músicos que siempre han dicho que Tower of Power fue inspiración para ellos. Y él dice que hay muchas bandas que se pueden considerar clones de Tower of Power, pero a él eso lo honra cuando la gente imita su estilo. Bueno, es que lo que estás poniendo y Jamiroquai pues es bastante parecido, o sea, no es inspiración, es como lo mismo. Bueno, déjame hablar con él del pasado. Emilio, Jaime again, this is Jaime again. We're going to hear something that it was very influential in my life also. I don't know what happened with you guys. I heard your music many times and every time I go crazy. This is called What is Hip? Bueno, una canción sota, es que yo la oigo y me vuelvo loco. I hear this and I get crazy, Emilio. Y le voy a preguntar, and I want to ask you something because in the lyrics I try to understand, but you can explain because I know and I suppose that this the title of the song is based on your mind. What is hip? Tell us, what is hip? Well, the patented answer to that is that what's hip today will become passé. And that's what the song is about. It's about chasing hipness, knowing that you're never going to have it for long, because as soon as you get it, it's no longer hip. Muy complicado. Él dice que el hip, pues hoy en día no existe. Y él dice, hay que tener el hipness, pero una vez que tú lo logras y lo alcanzas, ya no hay hip. Difícil esa canción. Emilio, how many people are involved in the horn section of the band? Because that's very, very, very, very interesting. I have many people with the horn sections like Chicago, Earth, Wind and Fire, many, many, many good musicians, many good bands. But this is very, very special and very different. How did you get that sound? How many people are involved and the instruments you play? Because sounds totally different. I don't know why. Well, Tower of Power is five horns. We have two brass players, two trumpets, and for a long time we had a trumpet player that played trombone as well. And we have two tenor saxophones, and one of the sax players plays all of the saxes, alto, tenor, soprano, etc. But the big difference in our horn section is Doc Kupka, who plays baritone saxophone, and he's prominent, and he is the personality of the section and of the Tower Power horn section sound. Bueno, él dice que son cinco, pero eso se mezcla todo, saxos, trombones, trompetas. Y habla de un hombre en particular que no le entendí bien, Emilio, el nombre del super saxofonista barítono que es el, como el capo de la banda. What is the name of the guy again? Dak Kupka. Dak Kupka. Ok, eso es lo que nos cuenta. Emilio, adelante con Emilio Castillo, el fundador, el líder, el genius of Tower of Power. Y ya que hablamos de modas y de lo que es hip y todo eso, esta canción que quiero oír ahora también va en esa onda, y sobre eso va mi siguiente pregunta. Hagamos un momento un tema del 76 que se llama You Ought to Be Having Fun. You Ought to Be Having Fun, y tiene que ver con divertirse esta canción. Y hay un tema, y es que en Estados Unidos, pues la música de Earth, Wind and Fire, la música de Tower of Power, la música de todas estas grandes bandas de R&B, como Kool & the Gang, por ejemplo, también, pues la gente la asocia sobre todo con divertirse, pero siento que es mucho más profunda. No es solo para divertirse y para pararse y bailar, es para sentarse y oír, porque es música, de hecho, densa, de una gran riqueza musical. Entonces quiero preguntarle qué piensa él sobre esa opinión. You Ought to Be Having Fun is my favorite Tower of Power song. And I think there is something that relates very much to Tower of Power and to all the great R&B horn-driven bands from the 70s like Earth, Wind & Fire or Kool & the Gang, which is that, you know, people tend to think of this kind of music as music that's strictly for dancing, whereas I honestly think that it's very, very rich music, that it's not only for dancing, it's actually for sitting down, for listening, for studying. You know, musicians really appreciate the kind of complexity that comes along with your music. So what do you think about this opinion, which in my thoughts is not a very accurate one, actually, about Tower of Power and the horn-driven bands being only for fun? Well, I agree with you that Tower of Power is not just a dance band. It's not just a feel-good band. It's a musician's musician band, well-known throughout musical circles around the world, and always with a high degree of musicality. That's what makes us different from the other bands. We have a different sort of approach to rhythm, a different approach to songwriting, a very unique horn section, and very unique vocals. Sí, esto no es música solamente para pasarla bien. De hecho, es música compleja que los destaca, que los separa de las demás bandas porque son grandes vocalistas, tienen una banda tremenda, grandes músicos. Es una banda realmente respetada entre músicos. Y esa es la opinión que él realmente tiene sobre todo este tema. Él también cree que no es solamente una banda para pasarla bien y para sentirse bien o para bailar. Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta. Si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano. Cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank. No siendo más emotivo de la presente, pues quiero recordar una vez más el nuevo tema de Tower of Power, la canción Step Up. Bueno, Emilio Sánchez, Emilio Castillo, thank you very much for this interview. Emilio, congratulations for your music, always surprising me, and hope someday you come to Colombia. I know it's difficult at this time, but in this particular radio station, we love your music. ¿Algo más que decirle, Emilio? No, que lo amamos. Thank you so much for having me. Tower Power really looks forward to coming to Colombia. Sí, él Thank tiene you. Ganas de venir, y de hecho nos da las gracias por tenerlo al aire. Gran banda, Tower of Power. Take care, my friend. Let's do you it a hundred nice years. To you again. Take care. Thank you. God bless you.